que están aquí, porque decíamos, no tiene que ver con una cuestión de edad, no tiene que ver con una cuestión partidaria, tiene que ver con defender la democracia. Buen día. Buen día a todos. Necesitamos estar en la plaza, Cristina necesita nuestro apoyo, el pueblo tiene que salir a la calle y manifestarse y terminar con el discurso de odio que los medios de comunicación están replicando. Es un hecho importante, digo, que se concentra una gran cantidad de gente aquí a esta hora de la mañana, tanto jóvenes como adultos mayores que van llegando a la Plaza San Martín a esta hora de la mañana. Sí, esperamos ser más, esperamos que esto fue todo autoconvocado a partir de los medios y de las redes de comunicación, así que nada, esperamos ser más, necesitamos salir a la calle, Cristina nos necesita. Gracias.